tú con tu vela, vela, vela, vela, vela, vela. Siempre te llamo al celular y no contesta. Te escribo al vivo y nunca obtengo una respuesta. Y yo contigo atrás, atrás, atrás. Y yo contigo atrás, atrás, atrás. Voy pa' tu casa y tu mamá dice que no estás. Ya me cansé, tu indiferencia me molesta. Y yo contigo atrás, atrás, atrás. Y yo contigo atrás, atrás, atrás. Y hasta cuando tú con tu bla, bla, bla dices que me quieres y después te vas. Ya mi corazón no hace tu tú y sigues tú con tu bla. Tu movimiento de cintura es una locura que te ponga dura. Cintura, cintura, cintura. El chino te ataca y tú no me respondes. Háblame claro, ¿por qué te escondes? Muchas mujeres me quieren de verdad. Y yo contigo atrás, atrás, atrás. Y hasta cuando tú con tu bla, bla, bla dices que me quiere y después te vas. Y ya mi corazón no hace tu puto y sigues tú con tu bla, bla, bla. Ya atiéndele el teléfono. No sea malvada con el otro. La última vez que te llamó, que te llamó, tú estabas hablando con otro. Y dame tu teléfono. No sea malvada con el chino. La última vez que yo la vi, no quisiste salir conmigo. Y no quiero sonar vanidoso, pero dime si ese novio tuyo es famoso. Fino como el chino y tiene una Ford. ¿Qué? Que te compre una mansión en la luna. Soy mi Marte, o de Saturno, que nosotros le vamos a comprarles el mundo. Soy mi Marte, o de Saturno, que nosotros le vamos a comprarles el mundo. Si mato de Venezuela y sigue tú con tu bla bla bla. Marte, venía el INEC como reputador de este país y tú con tu bla bla. Y así juntos poder algún día vivir.

comparación y ella me tilda de perro. So come with me, porque tengo otro tiempo. You want se siente estar sin ti. Regresarías, no soportarías verme sufrir de esta manera si tú supieras. Gracias, mi gente, que Dios me la bendiga. Que no regalen, baila, baila.